Estamos con el director nacional del Movimiento Popular Democrático. Él nos va a responder algunas preguntas sobre lo que pasó el 30 de septiembre. ¿Cuál es su interpretación sobre los hechos que sucedieron el 30 de septiembre en la ciudad de Quito? Fue la expresión de un pueblo cansado del autoritarismo, de la prepotencia, de las actitudes antidemocráticas del presidente Rafael Correa, que se expresó en esta acción de los policías de tropa y la tropa de las Fuerzas Armadas del Ecuador, que cerraron cuarteles, que se tomaron las calles y que le dijeron al presidente que ya no aceptan más medidas que afecten su situación y la de su familia, porque la aprobación de la ley de servicio público recortaba derechos irrenunciables de este sector de los servidores públicos, de la policía y de las Fuerzas Armadas. Y esta actitud que no fue recogida por el presidente de la República y que más bien expresó actitudes de insultos en contra de miembros de la Policía Nacional provocó y dio mayores dimensiones a la protesta del día 30 de septiembre. No hay golpe, no hay secuestro. Lo que hay es una protesta justa por reivindicar derechos que están consignados en la Constitución y que querían ser arrebatados por el presidente Correa y su gobierno en la aprobación de la Ley de Servicio Público, con una Asamblea Nacional sometida a las actitudes dictatoriales del primer mandatario. Hubo una importante afluencia de gente donde supuestamente estaba secuestrado Correa para rescatarlo, como él dice. No había secuestro. Correa recibió durante todo el día a los ministros del Interior, ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Relaciones Laborales, recibió a la presidenta encargada de la Asamblea Nacional, a varios asambleístas, tenía la Guardia Presidencial a su orden, y desde el hospital de la Policía Nacional, donde fue llevado por su situación de salud, por la actitud irresponsable con la que actuó, desde ahí dictó el decreto mediante el cual dictó un estado de excepción, desde ahí dictó la medida que concentró todos los medios de comunicación en la televisora nacional y en la radio que controla el Estado, que controla el gobierno nacional. Es decir, no había ningún presidente secuestrado, ni había ningún intento de golpe. Lo que había es una manipulación de los medios de comunicación colectiva, una actitud goebbeliana por parte del gobierno para repetir 100 veces una mentira y transformarla en verdad y aparecer como víctima, cuando las víctimas eran la tropa de la policía, cuando las víctimas eran la tropa de las Fuerzas Armadas y los 500.000 servidores públicos afectados por los recortes de derecho con aprobación de esa ley de servicio público. Y lo más grave del caso es que no habiendo secuestro y no habiendo intento de golpe, él en cambio preparó una salida, entre comillas, victoriosa, pero manchada con sangre, porque prepararon y provocaron no solo el show mediático, sino que prepararon una salida en donde buscó la confrontación del ejército contra la policía. Y ahí están los resultados, más de 10 muertos, 270 heridos y enlutadas varias familias. Para ahora, a este momento que hacemos la entrevista, reconocer que en efecto los policías, así como los miembros de las Fuerzas Armadas, tenían derecho a reclamar mejoras salariales, que hoy día se están reconociendo mediante decreto que van a dictar el Ministerio de Defensa Nacional, así como el Ministerio del Interior. Correa, ustedes le apoyaron a Correa desde un inicio, pero Correa cambió su orientación política. ¿A qué se debe eso? Porque Correa se fue en un proceso de derechización, traicionando el proyecto de cambio que él anunció en la campaña electoral. Él dijo que iba a implementar un gobierno que respete los derechos humanos, que respete las libertades públicas, que recupere la soberanía nacional, que recupere los recursos naturales no renovables y que permita bienestar general para todos los ecuatorianos, trabajo, educación, salud, vivienda. Ha hecho todo lo contrario. Ha entregado nuestra soberanía nacional y se ha sometido a los designios del imperialismo norteamericano. Es parte del Plan Colombia y el Estado gasta 100 millones de dólares para participar en un plan macabro que lleva a la muerte y a la confrontación del pueblo hermano colombiano. se ha prestado para implementar y renunciar al tema de nuestra soberanía nacional hoy día con la pretensión de aprobar la CONVEMAR, a través de la cual renunciamos las 200 millas del mar territorial y nos quedamos apenas con 12 millas de soberanía marítima. Se ha prestado para que la Central de Inteligencia Norteamericana y otros organismos de los Estados Unidos de Norteamérica controlen estamentos de la alta cúpula de la Policía Nacional, de la alta cúpula de las Fuerzas Armadas, y se ha prestado para todo este plan guerrerista que implementa los Estados Unidos en América Latina con la instalación de 7 bases militares norteamericanas en Colombia. En definitiva, traicionó el proyecto de cambio, y por ello es que el pueblo ecuatoriano, y en esto incluido los militantes del Movimiento Popular Democrático, le hemos quitado el apoyo y hemos declarado independencia frente al gobierno actual, reclamando ante todo y sobre todo el respeto a los derechos que hoy están consignados en la Constitución de la República, el derecho a respetar la soberanía nacional, a recuperar nuestros recursos naturales y al buen vivir, que significa recuperar mejores condiciones de vida para todos los ecuatorianos. ¿Solo el MPD está en esta lucha? No, aquí hay un gran pueblo que está levantado. Y ahí está, que más allá del MPD está la tropa de la policía, la tropa del ejército y de las Fuerzas Armadas. Y hay amplios sectores de la sociedad, como los estudiantes universitarios, que se sienten afectados por la ley de universidades que violenta el principio de autonomía universitaria, la gratuidad de la educación, el libre ingreso. Y ahí están en este momento los trabajadores que se ven afectados en el derecho de organización, de estabilidad, porque se sigue manteniendo la tercerización laboral, que es una forma de sobreexplotación a los trabajadores. Ahí está el tema de los campesinos que luchan por el agua y que luchan contra la explotación irracional de las transnacionales mineras. Ahí está el movimiento indígena que lucha por condiciones de vida nuevas, distintas, diferentes, en función de una ley de tierras que garantice una verdadera reforma agraria integral y democrática en el Ecuador. Regresando un poco a los hechos del 30 de septiembre, ¿Correa salió fortalecido de esta crisis? Aparentemente fortalecido, momentáneo y circunstancialmente fortalecido, pero manchado las manos de sangre con la muerte de inocentes civiles y militares, así como policías. Aparentemente fortalecido desde el punto de vista de querer mantener un gobierno antidemocrático, prepotente, autoritario, pero hay un pueblo todavía que está sentido en función de que no ve reivindicados sus derechos. Terminados los actos del 30 de septiembre, este lunes 4 de octubre hubo una huelga de la Universidad de Guayaquil, en el principal puerto del Ecuador, donde los estudiantes universitarios demostraron su descontento con la aprobación inconstitucional y dolosa que se hizo de la Ley de Educación Superior. Y esto va a generalizarse en función de que los pueblos no pueden someterse ante un gobierno autoritario y prepotente como el que quiere imponer Rafael Correa. Finalmente, ¿qué le dirían ustedes, como la izquierda revolucionaria en el país, a la izquierda mundial que cree en la versión oficial de los hechos? Que reflexionen seriamente y conozcan la realidad de los hechos. En el Ecuador no está vigente un gobierno socialista, ni un gobierno de izquierda, ni revolucionario. En el Ecuador está vigente un gobierno socialdemócrata, populista, demagogo, que está en contra de la gran mayoría de trabajadores, jóvenes y pueblos del Ecuador. En Ecuador está vigente un gobierno que ganó las elecciones con un discurso de izquierda, pero que está gobernando con acciones de la derecha, implementando un proyecto neoliberal en el ámbito económico, social, económico y político en nuestro país, con una cantidad de leyes que tiene como instrumento a su servicio la Asamblea Nacional, en donde no se legisla en favor del pueblo, sino en contra de los trabajadores y pueblos del Ecuador, y en una Asamblea Nacional que se ha constituido en alcahuete de la corrupción, porque tampoco se fiscaliza. Y además está implementado un gobierno de la corrupción, un gobierno donde los ministros, el ministro del deporte se llevó la plata para implementar el desarrollo deportivo del Ecuador, un gobierno en donde se han hecho contratos a través del hermano del presidente de la República por más de 600 millones de dólares y no se ha sancionado a nadie, un gobierno en donde se han concesionado las telecomunicaciones en altos niveles económicos, pero sin beneficio para el país, sino en definitiva un gobierno que traicionó el anhelo de cambio de los pueblos del Ecuador. Muchas gracias, reportó su corresponsal en Ecuador. Chao.